permitan contar con promociones o descuentos para los usuarios, así como descuentos en aparcamientos, en las tiendas o en puntos de restauración. Seguimos con la aviación porque la investigación revela que el piloto estrelló deliberadamente el avión mozambiqueño siniestrado en Namibia el pasado 29 de noviembre. Las 33 personas que viajaban a bordo murieron. El piloto se encerró en la cabina y no permitió que el copiloto regresara a su asiento hasta momentos antes del impacto. El contenido de las cajas negras revela las alarmas de baja y alta intensidad, al tiempo que se oyen los golpes en la puerta para pedir la entrada en la cabina. En la información deportiva, estos son los resultados definitivos en la jornada número 17 en Primera División. Español 4, Valladolid 2, Getafe 2, Barcelona 5, Athletic 2, Rayo 1, Elche 0, Málaga 1, Villarreal 1, Sevilla 2, Betis 0, Almería 1, Atlético 3, Levante 2, Granada 1, Real Sociedad 3. En estos momentos se disputan dos partidos, la segunda parte, Celta 1, Osasuna 1 y Valencia 1, Real Madrid 2. Son las 10:03. RAI, fin de semana.